por un tipo que tiene como mucho 8 años de gobierno, todo el prestigio para meter preso a dedo por él. No, no, lo que sí. Digo, hay que establecer verdades. Él no puede hacer un plebiscito para sacar la ley del aborto, tiene que mandar un proyecto. Él no puede meter preso a nadie. Digo, está bien que él diga lo que quiera. Ahora, sus ideas son discutibles y son Sí. ilegales muchas de ellas. Lo que sí en este caso puntual creo que Pero el CONICET no, porque es. O sea, yo no estoy de acuerdo, pero claro, está en su está en su potestad potestad poder privado. privatizarlo. Sí. Sí. Pero Como digo, en vender cualquier empresa pública. ¿qué quiero decir con esto, Juan? Que lo Pero que. aquellos que se ilusionan que él va a meter preso a los que tenga ganas, no es así. No, no, a ver, No se puede en este país que copió la constitución de los Estados Unidos. Decime quién más liberal que Estados Unidos hay en el mundo. Pero digo, claramente, hoy nosotros, por ejemplo, estamos viendo, hoy en los medios locales, en los diarios Sí. digitales y en los medios de papel aquí en La Y me Pampa, sorprendió los análisis que están haciendo, ¿no? hay una aceptación Sí. de que la violencia intrafamiliar ha crecido. ¿Sí? Hubo una reunión Sí, aparentemente es un de. comunicado de PN. Si está en Bueno. todos lados, porque es un comunicado oficial. Y hay una aceptación de que la violencia intrafamiliar ha crecido y que ha crecido el número de denuncias de chicos, de menores de edad, contra sus progenitores y o convivientes de sus progenitores. Ahora, cualquiera puede llegar a analizar rápidamente en esta postura, que yo es lo que quería plantear ahora, es si Javier Milei sacó ese 3 de cada 10 que estábamos mirando, que estábamos hablando recién con Juanjo, Y también se puede hacer la otra, 6 de cada 10 votos derecha o centro. con ese discurso que Con mucha tuvo. popularidad. Milei tiene una derecha popular. Milei es el populismo de derecha. Porque no nos creamos que la derecha más pura ideológica de Reagan es el Cambiemos, junto por el cambio. La derecha de Milei es la que está reaccionando a que la política, ni la derecha, ni el, nadie le da de respuesta. Pero tiene mucho de popular, mucho de laburante. Yo quería justamente cerrar la idea con esto. Digo, si Milei sacó el 30% con el primer Milei, un Milei golpeado, fracturado, debilitado, que lo habían limpiado de los medios los últimos 15 días, ¿qué piensan que puede pasar con un Milei automáticamente sincero estando en todos los medios de comunicación todo el día? No Y lo sé, yo no lo sé. por eso, y la segunda repregunta que haría es, ¿de verdad lo van a combatir así? No, ¿quién lo va a combatir? Digo, los que quieren Pero combatirlo. ¿qué poder de fogueo tiene un diario que vende 2.000 No ejemplares? digo por el diario solamente, Juan, digo por la conferencia de prensa del gobernador el lunes, digo porque hay muchos En reposteos, La Pampa, hay bueno, mucho. ayer salió la concejala electa de la UCR a bancar a Perongaray y decir que Milei ganó porque lo echaron a Perongaray, Luján Mazzucco. Sí, Bueno, no es solo interpretación del es un poco peronismo. rebuscado lo que dice Luján. Yo lo leí también. Bueno, pero no es Pareciera solo un el poco. peronismo que reacciona contra. Milei descolocó No, a todos. pero es cierto. Digo, probablemente la otra mirada que tienen gente del radicalismo es que si Berengaray hubiera ido, hubiera lapidado el 42% que sacó en mayo. Sí, como, sí. Sí, porque no, porque el Es efecto Milei, posible, como sí. vos lo dijiste bien, la ola Milei lo hubiera arrasado hasta Berengaray. Entonces, acá el punto es que estamos empezando a descubrir que, por ejemplo, los trabajadores informales, los que no tienen aguinaldo de Perón, los que no tienen vacaciones de Perón y los que no tienen indemnización de Perón, votaron a Milei. Yo no establecería generalidades, muchos votaron, digo, porque uno no sabe, Bueno, porque hay particularidades, pero permitime, a ver, permitime decirlo en general, después si querés lo el podemos. fracaso del Estado argentino de todas maneras, No, eso que vos no, decís. no, pero No, no, no, Milei, no, pará, no, que la mitad estén laburando en negro es el fracaso, pero aquí No, tenemos por el eso, pero. fracaso de los controles, son incapaz de hacer cumplir la ley vigente. El fracaso del 83 acá, para que la mitad de la economía esté en negro, Barrani, como le gusta decir al otro anarquista de Sí. derecha, que es más latón. Fracasaste con todos los gobiernos, uno atrás del otro, fracasaron. Para que haya la mitad de los trabajadores no tengan aguinaldo. Tengan vacaciones forzadas, porque ¿qué ocurre? Digo, yo soy uno de los monotributistas. ¿Cuándo te tomas las vacaciones? Cuando tu actividad del sector cae. No Sí. podrán tomársela en verano los que hacen turismo, pero se la tomarán otro mes. O sea, las tenés forzadas porque te baja el ingreso, la diferencia con el registrado que son no pagas. Sí, por eso, pero ese es otro tema que yo creo que la política tradicional, los gobernantes, no han podido ver, que es el invisible. El invisible que trabaja, porque Sí. nosotros por ahí acá hemos debatido seriamente, ¿sí? Los cheques que salen del Estado, los cheques que salen del gobierno, tienen que ir a manos de personas que no laburan. Lo hemos debatido, no Sí. solo por el plan trabajar, no, como se llama, potenciar trabajo, sino también por toda una estructura de situaciones en las cuales vemos o sabemos de chicos jóvenes que, por ejemplo, no encuentran trabajo y que las changas las hacen esporádicamente. Esos chicos jóvenes, que son muchos, que lo podemos plantear de 16 a 30 años en una juventud extendida, yo me atrevo a pensar que un porcentaje muy alto votó a Milei queriendo la destrucción del sistema del cual no pueden ser parte. Y ahí es donde aparece el tradicional, como hoy el titular de la Arena, que le dice a los empleados públicos, guarda con votar a Milei. Los empleados públicos ya no lo votaron a Milei. Yo te conté que a mí una reconocida peronista de empleada pública me decía en mitad de la elección, che, faltan boletas de Milei y no nos dejan votarlo. O sea, también me animaría a hacer una generalidad. Hay empleados públicos que lo votaron. Pero sobre todo ahí, porque ahí es el yo más creo, seguro. Pero ahí yo el creo, público, ¿quién lo ahí echa, yo creo, Gastón? Juan, que con el que está dentro del sistema, calentito y cómodo, no sé si se animó a votarlo Milei, salvo muy enojado con alguna cuestión que dijo, bueno, la paso es la paso, no es importante, voy y lo voto a Milei. Me da la sensación que en ese contexto... 66.000 pampeanos, que no hay empleo público. Bueno, digo, me parece a mí, te repito, sí, me puedo estar equivocando, que en el contexto del cómodo, del que está en blanco, del que está trabajando y el que no alcanza el salario, pero tiene salario en blanco, paga un y bono... Y estatal, que no lo puede, bueno, echar ni a pago. Paga un bono por cada consulta que hace, pero tiene obra social. Digo, esa gente me da la sensación a mí que no acompañó a Javier Milei en esto que viene. Yo escuché ahora varios. Lo que sí digo es, el resto, sí, el resto que está fuera del sistema, claramente lo votó Milei en su mayoría, para no decir que todos. Ahora bien, las repercusiones de las respuestas son, a nivel nacional, esto que vimos ayer... Y antes, ayer hizo un raid, yo lo escuché en varios medios. Antes de ayer, digo, a nivel nacional es, sí, sí, Sergio Massa desaparecido de la escena política, sí. Alberto Fernández exiliado a otro país, en yendo la Pampa, ¿no viste el título de la Arena? Yendo a una asunción de un presidente. Viene. Y Cristina Fernández de Kirchner, guardada, ¿sí?, ensimismada, en sí misma, va a quedar la redundancia, callados, pensando en cómo avanzar sin romper más de lo que han roto. En todo este sistema que yo estoy contando, ayer los asalariados que están dentro del sistema, los asalariados que podemos decir están bien, no están bien, pero digámoslo así, que están bien, que tienen salario, que tienen obra social, que tienen, bueno, perdieron, dicen, con la inflación que hay, con el aumento de sueldos, más la devaluación, un 40% de poder adquisitivo real de mañana. O sea, lo que vos comprabas en 100, hoy lo comprás en 140. Entonces se traslada a que si vos tenías 100.000 pesos de acá a fin de mes, tenés 60.000 realmente. Comprás por 60.000. En este contexto no aparece nadie. La CGT, los gremios, las agrupaciones sociales, los militantes, los peronistas, los no peronistas. Porque también ese, bueno, hay un efecto. Bueno, hay bueno, un efecto. Bueno, pero, ¿a quién le va a pedir plata, pero si no tiene quiero, para parar la corrida? ¿Qué quiero decir con esto? También es visiblemente real mucho de lo que hasta acá se venía diciendo sobre si esto le pasaba a un gobierno de derecha, hoy había desabastecimiento. No siempre había explosión social, había manifestaciones y había saqueos. Desabastecimiento hay, Gastón. Vos sabés que no hay precio en ningún lado. Manifestaciones no hay, saqueo no hay, violencia no hay. Están todos en sus casas. Violencia cagando, no hubo una sola cagándose vez, de hambre. Las piedras fueron una sola vez. Cagándose de hambre y mirando a ver cuándo llega la bolsa de mercadería. Ese mismo pobre que el gobierno asistió durante 40 años, votó a Milei. ¿Por qué no se manifiesta? Bueno. Si ese no tiene sindicato. El pobre que espera la bolsa no tiene sindicato. En mi concepción a ese pobre lo llevaron, Juan, muchas veces a romper y a robar. En mi concepción. El pobre ese, el que recibe la bolsa, no tiene sindicato, así que no es culpa de los sindicatos que no se manifiestan. No dije de sindicato. No digo, porque dijiste que no hay manifestaciones. Dije de los movimientos sociales que le llevan la comida. La derecha históricamente han demostrado el puntero político que le lleva incapacidad de ser popular y manifestar gente. El puntero político que le lleva la bolsa de mercadería y que le roba plata del plan y le roba mercadería de la bolsa de mercadería. Sí. Y le roba carne. Está de la... Está haciendo generalidades. Sí, sí, pero déjame hacer generalidades. Sí, sí. Vos, cuando lo digas vos lo dirás mucho más reducido, pero yo hago generalidades. Entonces bueno, digo, ese puntero que le roba, en algunos momentos cuando gobernaba la derecha le decía, compañero, hay que ir a la plaza a reclamar porque esto se va a la mierda. Y lo llevaban de las narices en un colectivo. ¿De quién es responsabilidad? De que no gobierne la derecha. ¿Sabés por qué, a dónde queda en evidencia la falta de organización? Luciano Ortiz tendría que estar haciendo eso, buscando a los pobres militantes de Milei para sacarlos a la calle. Digamos, eso es la organización. La organización hacia la política. Llegaron acá, así como Milei sorprendió en el país, lo más sorprendente, de pedo. 66.000 votos. Y vos tenés que tener astucia y capacidad política para saber qué hacer con ellos. tenés que empezar a convocarlos. Tenés, eligieron a un tipo, a un dirigente político, que los representa, y acá no fueron ni a festejar local porque no sabía nadie dónde está el local. No, claro, claro. Les falta organización. Vos querés sí. manifestación de la derecha, hay que organizarla. O no son. Los sindicatos se organizan. O no son lo tradicional, Juan. Y entonces, listo, perdés la escena pública. Bueno. La perdés. Bueno. Porque la escena pero pública. Pero no estoy debatiendo eso puntualmente. No, si no, querés, decir, ¿por si qué no se manifiestan? ¿Por qué no se manifiestan las 66.000 personas que están enojadas con todo el resto y no salieron a la calle acá a La Pampa? Si querés, lo debatimos. Pero lo que yo he visto muchas veces cuando gobierna la derecha o cuando gobierna un gobierno que no es el peronismo. Es que el peronismo va a la calle a exigir. No siempre. Y yo creo que sí. Vos conocés mucho el proceso de Cava, no siempre. Depende. Yo creo que sí, Juan, pero bueno. Vos estás pensando en el Mauricio Macri. Mauricio Macri. Voy a De la Rúa, voy a Alfonsín, voy a los gobiernos. No por la origen, es por las políticas. Mirá, y si esta política ayer devaluaron y la gente perdió el 40%, Juan en el bolsillo. Sí, se lo sacó Massa con un decreto. Sí. Se lo sacó Massa con un decreto y no hay nada, no hay movimiento de nada. Pero no le sacó la casa, no le sacó la educación. Ah, no, vos decís que hay que sacarle todo para que vayan a la calle. ¿Me dejás terminar? Sí, dale. Mauricio Macri gobernó antes de ser presidente, Cava. Macri no tenía las protestas que tiene hoy Larreta. ¿Sabes por qué? Porque era un populista de derecha. Porque arregló con quienes se manifestaban. Macri no tenía ninguno de los quilombos que tuvo Larreta. Porque no siempre la derecha gobierna en contra de los intereses de los trabajadores. Eso también hay que sacarnos el velo, y sobre todo los que hacen política. No siempre. Ayer le escuché en declaración a Milei confirmando que viene el populista de derecha. Viene Trump a la Argentina. Trump no atacó al de más abajo. Claro, claro. No atacó al de más, le atacó al que podía atacar, al que le podía sacar algo, y aquel que estaba desprestigiado socialmente. Ejemplo, los empleados de la política, los subsidiados a cambio nada, los que ganan mucha guita. Mauricio Macri, de ahí lo conoce a Juan Grabois, y de ahí dicen que Grabois tiene una relación con, ¿cómo es el que está fugado? Con Pepín. Pepín. Que en realidad no es una relación personal, es una relación política. Tuvo un año quilombo Macri en su primer gobierno con los movimientos sociales. Después dijo, ¿qué quieren? Urbanización de barrio, porque no era planes, porque los planes son nacionales, no es plata directa. Claro. Urbanización de barrio. Las villas le puso asfalto, le puso agua y cloaca. Sí, plazas, Lerlo, sí. Bueno, no siempre la derecha se pelea con el de abajo. Macri, en su gobierno, en Cava, no se peleó con el de abajo, por eso llegó con el consenso que llegó, por eso Carolina Stanley era tan querida por los que hoy son los referentes de movimientos sociales. Los arreglaba con un par de llamados. ¿Qué querés, Juan? ¿Qué querés, Pérsico? Mirá, acá están robando mucho. Y le pedían cosas y la derecha le respondía. Ahora, la derecha a la que le protestan es la que quiso eliminar la jubilación. La que la vendió, digo, pensando en De la Rúa. La que a esa derecha sí. Porque esa derecha ataca los intereses de los más pobres. Milei a mí me está dando señales, yo te lo contaba ayer antes de que nos juntáramos anoche. No me acuerdo el nombre. Empezó a aparecer una persona como el economista, que dicen que es el número 3, pero no me acuerdo el nombre, de él. Dio una larga entrevista. Lo primero que dijo cuando lo presentaron, que déjame hacer una aclaración. Milei cuando asuma no va a echar a ningún empleado público durante 2 años, no vamos a tocar los planes durante 2 años, vamos a bajar el PBI en 5 puntos porque 2.5 son de la deuda, y le dijeron, ¿de dónde va a sacar? De los que más tienen. Eso es populismo de derecha. El 2,5 gasto insuficiente, venta a alguna empresa y de la renta extraordinaria se llevan, lo dijo el economista de Milei. El tipo se está plantando ya como un gobernante y un populista de derecha. ¿Entendés? Sí, sí, yo no creo que a ese Milei le salga un sindicato a protestarle si no elimina la ley laboral. Si esto que están anunciando, porque esperan que fue en su momento, pero era un militar, ¿de qué hablamos? Llegó con un golpe de Estado primero. Un populista de derecha, así arrancó. Si Milei va por ese camino, ¿vos te pensás que la gente va a salir a protestar porque elimina la ley del aborto? Esos temas en estas crisis terminan siendo circunstanciales. Para mí son graves, que elimine el aborto, que elimine la ESI, para mí son graves, pero en esta situación donde, como vos decís, ayer tenías 100 y tenés 60, pasa a un segundo plano. La gente que va a decir, viene Milei y me dice, mira, el plan te lo mantengo 2 años, te capacito, tenés que laburar los 2 años. Sí o sí, y no hay más Lola. Y ve que durante esos 2 años el ahorro se lo vas a hacer a los que más tienen. ¿Cómo lo parás? A esa derecha no le protesta a nadie. Le protesta a la derecha que va por los derechos conquistados. Sí, yo no... ¿Qué es lo que hizo Macri? Escucho, Macri atacó a todos los trabajadores. Te escucho y creo que lo decís con conciencia, pero no coincido, Juan, no coincido. No coincido porque creo que hay un sector, sobre todo el peronismo, que también ha crecido mucho, que es el sector de la de lo que nosotros decimos el gerenciamiento de los pobres, que hay determinadas cuestiones que les conviene, como vos bien decías recién, tienen trato con todos los gobiernos, acuerdan y demás, pero son mucho más propensos a exteriorizar y a mostrar situaciones cuando hay un gobierno que no es de ellos. Entonces, lo que nosotros vemos hoy, que no es tiene, que es un Alberto quilombo... Alberto no tiene cortes permanentes por los planes sociales. Digo, para desmentir parte de lo que vos decís, que no le protestan. Mm. Los de CABA putean todos los días. En CABA, Juan. Y bueno... En CABA. Y pues si están, en CABA, en el obelisco... Se expresa CABA y la provincia, que son CABA, los dos lugares más en grandes. CABA, en el, en CABA, entre los tienen más del 50% de la población. En CABA y el obelisco. Y los movimientos sociales están protestando todos ayer, los días. Y por qué protestan? Porque el gobierno nacional y el de la Reta les toca los planes, les toca la plata, les toca la bolsa, no les financia los comedores. No protestan porque bueno, Juan, pelado es pelado, Juan, protestan por lo que hacen con ese, políticas. Con ese criterio que vos tenés, los, se planes, lo protestan a masa también. Los planes sociales llegan a todas las provincias. Y los movimientos no, sociales están no en es todas las provincias. ¿Querés que hablemos de La Pampa? Y lo, y plan lo, social, tarjeta alimentaria propia, no la nacional. En La Pampa, no estamos hablando de eso. El sujeto objetivo de un plan social recibe además el doble de La Pampa. Vos estás intentando justificar por qué no están en la calle rompiendo todo. Y yo ya sé por qué no están en la calle rompiendo todo. Es un error. Vos podés decirlo ahora. La gente que nos está escuchando sabe por qué esa gente hoy no está en la calle rompiendo todo. Sabe, no, pues nadie sabe. No hay verdad absoluta. ¿Cómo no? Vos lo viste con actitudes tremendamente peligrosas, supuestamente luchando por los derechos, por la plata, por el salario, por el coso, en otros momentos, y hoy que está todo muchísimo pero peor... Pero que los atacaban. No están. Pero no los atacan directamente a ellos. No los atacan. Vos pensás que metiéndole la mano en el bolsillo no es los atacan. General, no a todos. Uh-huh. Distinto es tener una política que diga, voy a destruir los planes sociales, que es lo que tuvo Macri en su segunda parte de la presidencia. Uh-huh. No lo tuvo en CABA. Uh-huh. En CABA negoció. Y cuando vos acordás en política, la política funciona. Cuando va de golpe al choque con un sector político, como hizo Cristina con el campo, no funciona. Vos negociás. Al campo vos le podrías haber planteado de otra manera. Che, te la estás llevando en pala, en vez de meterle un decretazo que les rompió el bolsillo de un día para el otro. Ahí tenés un ejemplo de Cristina, que fue al choque y perdió. Uh-huh. Y que era de derecha, no, perdió. Uh-huh. Cristina perdió con la CGT. ¿No te acordás que la CGT llamó a votar a Mauricio Macri por el impuesto a la ganancia? ¿Te acordás o no? Sí. Perdió con la CGT por no negociar. O sea, cuando el sector se siente atacado, sea el que sea, te va a reaccionar. Uh-huh. Ahora, si vos no lo atacás directamente, la inflación no ataca. No. Nadie se puede sentir atacado personalmente por la inflación porque es para todos. Uh-huh. Entonces el plan social dice, sí, no me alcanza para mierda, pero a él tampoco. Distinto claro. Cuando te digan, te voy a dejar sin plan social. ¿Ahí qué van a hacer? Uh-huh. Van a reaccionar. O sea, ¿vos te acordás del 2001 cuando había hambre? No había nada antes, no había protección. Hoy no hay hambre. Sí, pero no... No al nivel 2001. No es lo mismo, decís vos. Y yo te puedo decir que sí, que hay gente que no llega al 20. Ejemplo y que pasa, siempre. Y que yo pasa, te puedo decir que hay un político chorro, y que pasa 10 días del mes, mucha gente en Argentina, los últimos 10 días del mes comiendo harina, Juan. Sí. Y saliendo a vender lo que tienen para pasar al fin de mes. 30 días o no comían bueno, varias comidas. Digo, ¿y vos pensás que eso hoy no es motivo para estar en la calle? Ese es motivo para votar mi ley. Lo que pasa es que los organizadores no salen, Juan. No. Este es el punto. Los organizadores no salen, están comprados, cooptados por el gobierno y están defendiendo una patriada del mismo color político que ellos. Habría que poner la tele y si no hay un cuarto otra vez en el CABA, no sé, te desmiente todos los días eso. Entonces, no, pero en CABA es otra cosa. Yo lo que te digo es a nivel nacional. En CABA se manifiesta la provincia. Cuando vos tuviste hambre, Juan, en Argentina, en todas las provincias había quilombo. Está en todas las provincias había quilombo. Acá nunca se manifestaron de nada. Acá no tienen capacidad de movilización más allá del 7 de agosto. En todas las provincias había quilombo. Acá el punto... Decime una marcha en La Pampa importante de los pobres entre 2015 y 2019. No, 2015 y 2019 el gobierno de Macri. Pero en la bueno, época porque de la Rúa, a la derecha. En la época de la Rúa, sí. Y pero si no había contención, ahí se cagan de hambre. Hoy, aunque sea harina... ¿Vos te pensás que solamente los pobres comen harina unos días al mes? ¿Cuántas... Pero familia de clase media terminan comiendo fideos los últimos 5 o 10 días al mes. Uh-huh. No es solamente lo de planes. ¿Por qué no se manifiestan? En parte porque no hay organización, no tiene que ver con la ideología. Si hoy esto ha demostrado que la ideología que partía en tres cosas totalmente distintas. ¿No salen los organizadores, Juan? Yo estoy convencido de porque esto. Porque no hay organización. Yo te entiendo. ¿No hay organización? No, no, pero digo... Que los organice el Partido Libertario, que está en la Mariano Rosa, si esto, empieza a organizar la protesta. Si esto con Milei... Ahí capaz que lo consigue. Si esto con Milei o Bullrich sigue pasando, en 6 meses tenés manifestación en la calle, Juan. Sí, porque todos Milei lo sabemos. Va a eliminar cosas. Todos lo sabemos, no, Juan. No. Esta inflación, este hambre... No es el nombre. Este hambre, si hubiera gobernado Macri... Este hambre hubiera explotado a Argentina un año, Juan. Si Macri se comportaba como en Cava, porque Macri empezó a gobernar en Cava de post-2001, tenía un quilombo bárbaro. Evidentemente, por eso te digo, no nos vamos a poner de acuerdo, la postura de la sociedad está pensada para... Acá nos escriben 1562-5200... Si Milei hace lo que dice, no le van a protestar a Milei, nadie le va a protestar. Cuando toque intereses... Va a haber protestas políticas por su ideología, cuando quiera cerrar no por la economía. Cuando quiera cerrar las organizaciones sociales o no le dé más plata a las organizaciones sociales... Ahí sí, porque los está atacando, qué vivo. Pero a los punteros está atacando, no a los... Si vos cerrás algo, estás suprimiendo. No. Ahí sí lo mandas. Si vos le das el plan directamente como la UH... Te digo, empiecen a escuchar, no dijo eso. Si no está diciendo eso ahora. Este Milei presidencial no está diciendo eso. Dijo que no va a terciarizar con las agrupaciones sociales, le va a dar el plan tipo AUH directamente. Pero mejor, al pobre. Si se lo piden, es la propuesta de Grabois. Vos pensás que Grabois dice bate gerente. Es la propuesta de Grabois. Vos pensás justamente que las organizaciones sociales no van a hacer nada, no, Juan. Es el salario universal. ¿Te acordás de la discusión que hubo hace un año propuesta por Grabois? Un salario universal para todos y saquen a todos los que están al medio. Que en salario universal le llega a todos. Esa plata que hoy te llega por cupo, porque está en una organización. Se soluciona con un salario universal, equivalente al dinero que vale un plan. Fue la política la que no quiso, no el movimiento social. Fue una propuesta que surgió de abajo. Si Milei hace eso, lo aplauden, aunque sea de derecha. 1562-5200, muchachos, a Milei lo votaron porque los demás candidatos son impresentables. ¿Por qué no lo dicen de una vez? Bueno, también puede haber algo de realidad en eso. Pero ahí sería lo que vos decías, sería solo minimizar a Milei. Milei tiene mucho voto bronca, mucho porque los votos son impresentables, pero también ha convencido a personas. Ah, por supuesto. No conseguí 7 millones de votos de pedo. No. No solo por enojo. Porque todos se acuerdan del Clemente, el papel higiénico usado, o el forro que metía en 2001, pero no tenía el 30% de la población. Era una expresión fuerte porque no era costumbre, pero nunca llegó a ser más... Esa es la bronca, te la manifiestan repartiendo... Ese fue un voto directo. Y Milei, vos fíjate lo que está haciendo en el raíz de ayer, la corrió a Bullrich y lo eligió Massa. Su estrategia política es correr a Bullrich, decirle que es la mala copia y que en realidad el país está mal por el peronismo. Sí, bueno, pero también es cierto que vos recién lo decías. Y mirá, Infobae, lee la tapa Infobae ahora. Juntos por el cambio, coincide con eso. Como le digo, Juntos por el cambio... Con la reta o sin la reta, ahora obligadamente quedó en el medio. Entonces. Sí, porque ganó la propuesta más extrema de la derecha. Claro. Entonces, hoy Patricia Bullrich tiene que rever su campaña, su estrategia de campaña. Tiene que pensar si le da los votos a él o no, básicamente. Tiene que pensar si realmente quiere. Si para los intereses. Acá vamos a ver realmente cuáles son los intereses Juntos por el Cambio. Porque en un acuerdo político en segunda vuelta, o en primera, no sé si capaz que gana en primera, Milei, pero bueno, si hubiera segunda vuelta, va a tener que definir Juntos por el Cambio. Va con Milei, que los viene boludeando todos los días y cada vez los ataca más. Le acaba de recordar anoche que fue montonera. Le dijo la socialista de los salarios de la equidad. Y la montonera le dijo en el programa de Johnny Viale que vos decías que mostraban lo de Conicet. Si va para ese lado, o arregla con el peronismo porque es más confiable para la política. Esa es la diferencia. Salvo que salga segunda y lo borran de... Porque también está este escenario. Un escenario, Milei no gana en primera vuelta, bueno, va a segunda, ¿contra quién? Va contra Burri, bueno, pelea entre ellos dos, a ver qué pasa. Ahora, va contra Massa, Juntos por el Cambio. Digo, nadie está pensando que van Burri y Massa. Sí o sí es Milei adentro y alguno de los otros dos. Escenario Massa-Milei, Juntos por el Cambio. ¿De qué lado se pone? Porque ahí es la... Si Milei dice lo que va a hacer, lo va a tocar también a ellos. Pero digo, ¿vos pensás en un Juntos por el Cambio con propuesta propia o con una propuesta ya direccionada hacia Milei? Porque Juntos por el Cambio tiene una propuesta... que toma o que puede llegar a tener parte de ambos dos lugares, de Massa. No sé, yo lo pregunto, no tengo la respuesta. ¿Qué haría Juntos por el Cambio? Yo creo que los votos de Juntos por el Cambio hoy no están consolidados como Juntos por el Cambio, por eso es el enojo de Macri. Macri es el único que está tensionando a favor de Milei siempre. Y eso lo dijo Majul el lunes a la mañana en la radio, no sé en qué radio está, Rivadavia está, ¿no? Ahora tiene una nueva, hay una radio nueva. Bueno, Majul lo dijo. Macri le viene pidiendo hace 4 meses a Horacio Rodríguez Larreta que se baje porque él tenía encuestas. Tenía encuesta y tenía focus group que mostraban a los votantes naturales de Juntos por el Cambio más cercano a la propuesta de Bullrich. Más cercano a un endurecimiento de los factores que tienen que ver con este triunfo de Milei, que son factores que la sociedad dice, bueno, muchachos, basta de medias tintas. O por lo menos la sociedad que votó... Si hacen ese análisis, lo más lógico es que lleguen Massa y Milei al bueno, segundo. Bueno, por eso ahora, digamos. Ahora Bullrich está viajando en su auto a tomar un café, a desayunar con Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, en este preciso momento. Esa foto es para decirle a Horacio, Horacio, aflojemos, dame un abrazo, dame un beso, ¿qué querés? Negociémoslo, vamos a ganar. Ya no alcanza. Hay algunos que dicen que no alcanza. Dicen que habían negociado que Larreta, los dos habían negociado esto. Que si Larreta perdía iba a ser jefe de gabinete de ella y que si Larreta ganaba ella iba a ser ministra de seguridad. Uh-huh. Bueno, ese era el negocio. Dicen algunos que en este contexto de polarización absoluta por parte de Milei no alcanza un acuerdo visible de Larreta con Bullrich. No lo sé. No estoy en condiciones de decir si esto es cierto o no. Hay que ver el desarrollo de la... Una foto, no. A ver, si la foto... Porque te faltan 60 y pico de días. Si la foto de todos los días... Si Bullrich está todavía con Larreta, ya sí, lo clarísimo. Pasa, lo que pasa el tema es que Juan, Larreta no va a ir todos lo los que días. Pasa que Juan, a ver. ¿También? Y otra cosa, mira, el peligro que está viendo Mauricio Macri, que ha sido un muy buen lector de la política más allá de su presidencia, las pegó todas, ¿eh? Volcarse por uno y por otro, elegir a Jorge Macri, elegir a Bullrich. ¿Qué está viendo Macri que no la ve el resto? Juntos por el Cambio, en este proceso político, corre peligro de empezar a desaparecer como fuerza. Y un partido relativamente joven, pero no tan joven, porque tiene 2 décadas y pico. ¿Por qué? Porque al votante, justamente, es lo que en broma dijo en joda, la mala copia. Claro. La segunda marca. Claro. Y si no llega a llegar a la final, ese votante se va al otro lado. Pero además, Juan, hoy tiene un problema junto por el cambio. Le va a quedar la representación institucional porque tiene diputados y senadores con mandato extendido más allá del 27. Hoy tiene un problema junto por el cambio, que es la fidelidad de los candidatos. Larreta tuvo votantes fieles. La saco la UCR, la UCR ha resistido todo, la han matado mil veces. Pero... Larreta tuvo voto propio, que fue menor que el de Bullrich. Bullrich también tuvo voto propio. Pero el problema es que Bullrich había generado cierta empatía en un sector. Ahora bien, llegado el caso de que las propuestas de Bullrich no sean iguales o sean inferiores a las de Milei, porque el problema de la sinceridad de Milei no es solo para los votantes o para la sociedad en general. La sinceridad de las propuestas de Milei es un problema para la política toda, porque Milei anoche acaba de decir que va a privatizar el CONICET. Lo acaba de decir cuando nunca eso en la vida... la política, para no, la ciencia Juan, no la política. Juan, pero perdóname. Ya antes, pasó con Cavallo, está Juan, repitiendo, vos lo mandó antes a lavar los decía, platos. Pero vos antes llegaba a decir un candidato, tocar alguna estructura... ¿Cómo que no? Durante 10 años. Universidades... El neoliberalismo en su único gobierno democrático en Argentina, porque el otro fue la dictadura, en sus únicos dos, va. Con Menem, a quien él idolatra, a Cavallo. ¿Pero en campaña lo dijeron? No. Yo no lo recuerdo, Juan. Hace 10 años lo Juan, ejerció. Yo no lo a ver, no Cavallo lo Cavallo se me dijo, desreguló todo, Juan, en campaña, Juan, en campaña no lo dijo. Yo no estoy importa, viendo... Pero no, fue reelegido. No, perdón. Sí, no, no. Pero es peor, lo hizo en los hechos. Pará. ¿Vos te olvidás que Menem fue reelegido? ¿Y Cavallo también? Yo te estoy diciendo una cosa. Milei, antes de asumir, en campaña, está diciendo cosas despojado de toda de todo sentido común para la política lugareña. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, hoy el discurso de Milei obliga a los otros candidatos. A Massa no lo obliga a nada, digo. Massa va a ser... Massa si llega bueno, por oposición. Pero a Patricia Bullrich, y como bien, vos bien decís, a Junto por el Cambio, al PRO, lo obliga a replantear su discurso. Porque la sinceridad de Milei hoy es absoluta. Lo hemos visto diciendo, voy a cerrar ministerios. Después el economista podrá decir que no van a echar a nadie. No, está bien, pero eso está pero bien. Pero es como eso que no se es contrapone. El problema no es ese. ¿Cómo no? Si hasta hace 2 meses estábamos diciendo que Macri cerró ministerio y que teníamos secretaría de salud. Que teníamos secretaría de salud. 12, Juan, el kirchnerismo, 21 el kirchnerismo estaba hablando de la secretaría de salud, que lo hubiéramos chocado con la pandemia. Y ahora no habla más de la secretaría de salud. No, y Milei te lo quiere cerrar y nadie dice nada. Sí, ¿cómo que no? La política va a decir. El tema es que si sirve de algo que lo diga. Un error factible que puede cometer la política, Milei es la política también, pero los que son adversarios de Milei, es querer correrlo con esto que yo estoy diciendo reiteradas veces acá, con que todo lo que él dice es inaplicable. Porque la gente, en todo caso, si está decidida a darle el voto, lo juzgará después del 11 de diciembre. Y le dirá, me mentiste otra vez, como le han dicho varios. Porque ese es un factor que hay que tener en cuenta. Porque a pesar de que lo que diga Milei es inaplicable, no por las ideas, sino porque un presidente no tiene ese poder para eso, tiene que ir al Congreso, tiene que hacer un montón de cosas, y no sean rápidas, la gente puede decir, ¿qué me importa? Lo voto igual, si lo otro tampoco podían hacer, ya me defraudaron. Claro. Lo voto igual, en todo caso, veo en el andar si me defraudó o no, y si me defraudó, lo saco después. Porque también eso es la democracia. Y también Milei puede verse beneficiado por esa regla de la democracia. Acá nos escribe gente el 1562-5200 y dice, ayer vi por televisión que un jubilado comía un bife por semana, que no le alcanzaba para más. ¿Ustedes creen que Massa va a seguir siendo candidato? Y no le queda otro. ¿Candidato? Creo que sí. Sí. No, lo que sea competitivo, no sé. No, otra cosa. No creo que Massa abandone el barco ahora, porque lo pondría... Primero pondría... Se van antes. Si hace eso, se va. Alberto, sí, se va. Por eso. Pondría el gobierno en una situación, te diría, extrema. Ayer Milei dijo otra cosa, ¿no? Que raya, que hace enojada a todo el mundo. Dice, especialmente a la política, una de las cosas... Estoy preparado. ¿Puedo asumir ya? Estoy si preparado, no fue elegido, ¿entendés? Estoy preparado para asumir, sí. Más mensaje, 1562-5200. Ayer escuché en C5N que baja en línea, que todas las fuerzas políticas están de acuerdo con ajustar. Ya no saben cómo acomodar el discurso. Es que en realidad lo del ajuste... Más ajustó más a ratazo. Claro, lo del ajuste, lo de ayer o antes de ayer, es ajuste. Pero Guzmán ajustaba... O sea, ¿cómo se le pagó el fondo? El alguien punto, está cagando si no tenés plata para pagarle. El punto acá es... la política, en algún momento los argentinos veremos que los políticos y el sistema político ajusta. ¿Lo veremos? Se ajusta a ellos. Decimos, claro, para claro. Ajustan. Claro, no, sí, quiero decir, se ajusta a ellos. ¿Lo veremos? Bueno, mucha gente dice el único que puede lograr eso es Milei. Ahí hay un punto sí. A favor de Milei. Porque lo ven como el único factible a romper todo o a decir... Sí, que si después bueno. Lo juzgan los hechos, porque... Pero la gente no analiza eso como lo va a decir. Yo sé lo que vos vas a decir, Juan, que el ajuste es chiquito, que no representa... No, te voy que... a decir otra cosa. Sí. Él tiene un aura hoy que le permite que la gente no lo mire. Porque todo... ¿Qué decía el mensaje de Luciano Ortiz? Los que trabajamos, nos reuníamos los miércoles una sábado y pensamos, esto hay que cambiarlo. ¿Te acuerdas? Lo dijo sí. Acá al aire. Sí. Él no trabaja. Fue a dos sesiones que fue hace dos años que es diputado. Dos sesiones fue. ¿Entendés? Él tiene un aura que le permite decir cosas que no hace. Él no cumple por lo que la sociedad lo mandó. La sociedad le dio mandato para ser diputado. Claro. No va a ninguna. No va a las sesiones. Sin embargo, tiene un aura que la gente le dice vago al otro y no se da cuenta que está. Este es un diputado vago, que no va a trabajar. Bueno, tiene un aura. Por eso va más. Y si la política le hace hincapié en esto que yo estoy diciendo, le va a narrar porque a la gente no le importa que esté votando ahí un tipo que es un vago en la Cámara de Diputados. No le importa. Porque ve más allá. Ve lo que él dice que va a hacer. Sí, cerrar el Ministerio de Educación pareciera un tema que... Para mí son todas barbaridades las que dice, pero eso la gente lo elige. Claro, pero digo, que pone a un debate, Juan, te pone en un debate, que el tipo lo plantea, que ¿quién lo puede seguir ese debate? Massa diciendo, este tipo está loco. ¿Y Bullrich? Todos lo van a decir. Porque si, ponele... Cerrar, educación y salud ya, lo otro se cree... La obra pública, vos imaginate de qué van a cerrar, ¿por qué cerraría obras públicas? El país se mueve por... El país no tiene una gran actividad privada, salvo en CABA y Provincia de Buenos Aires, que son la mitad de la población. El resto del país vive de la obra pública. El sector privado vive de la obra pública. Yo creo que la guerra... Pero tampoco sé qué va a hacer, porque una cosa es lo que piensa el empresario, otra cosa es lo que piensa la gente. A ver, en salud, educación y obra pública... Está afectando intereses de la propia derecha. Por eso te digo, la teoría lo que dice Milei es voy a cerrar el Ministerio de Educación, que no es cambiarlo a secretaría o cambiarlo a dirección. No, lo cierra, la mierda. Es cerrarlo. Lo voy a meter en el área social, no sé dónde dice, pero ¿cómo va a estudiar el estudiante? Y ayer, en A24, un periodista lo chuseó a Milei. Porque viste que Milei cuando lo chusean se pone incómodo. O sea, cambia un poco. Sí, yo venía escuchando un resumen y empezó a gritar otra vez. Cambia un poco el tono, pero sí. Lo chusió a este periodista y lo chusió bien. O sea, le dijo, pero Javier, explica cómo sería. Hay una madre que te está mirando ahora, que tiene el hijo en tercer grado de la primaria, y dice, yo tengo que renovar la matrícula este fin de año. Y ya va a ser presidente Milei, le dijo. Dice, ¿qué pasa? Dice, bueno, dice, lo que pasa es que esa mamá, dice, nosotros le vamos a dar. Nosotros vamos a subsidiar no a la escuela, no a la estructura, sino al alumno. ¿Pero a dónde va a ir el alumno? Eso es lo que yo entiendo. Por eso. Eso es lo que le preguntaba. Dice, entonces, dice, la estructura de la escuela se va a tener que valer por medios propios. Pero ¿cómo se va a valer una escuela por medios propios? ¿Cómo se valen hoy? Le dice. El gobierno pone una torta de guita, dice Milei. Todos los que están ahí adentro cobran. No mejoran la educación. No son competitivos. Y nosotros tenemos pérdida de capacidad educativa y pérdida de educandos todos los años. Ahora bien, dice, nosotros estamos pagando una escuela para que vayan 500 pibes y a la escuela van 300 porque 200 deciden no ir. ¿Por qué yo tengo que pagar una escuela, tengo que dar plata desde el gobierno a una escuela por 500 si van 300? Primer punto. Y segundo punto, yo le doy plata a la familia, le subsidio a la familia, le subsidio el transporte, le subsidio la lapicera, las cosas. ¿Verdad? ¿Pero quién le va a clase? Bueno. El sueldo del maestro, ¿quién lo paga? Por eso, lo que dice es que la escuela... bueno. Yo lo quiero ver, vamos a ver. Bueno, dice, la escuela va a tener un ingreso que no va a ser el ingreso total. Entonces, la escuela, si quiere matrícula, va a tener que decirle a esa familia, bueno, miren, ustedes van a venir a esta escuela que es la mejor, nosotros le vamos a cobrar, le van a cobrar, y con lo que le cobren a la familia, van a pagarle a los docentes. O sea, arancela la educación. ¿Está bien? No, no, arancela no. Hace que la administración de la escuela sea... El arancelamiento, sea... Gastón. Bueno, si vos llamalo arancelamiento. Yo te estoy contando lo que yo vi. Lo que yo vi y escuché es que hace que la escuela se autogestione. Bueno. ¿Está bien? Vos llamalo arancelamiento. Se autogestiona. Hay un director que le cobra a los padres de los chicos. ¿Y qué le cobra? Le cobra una cuota. ¿Y mensual. ¿Cómo se llama eso? Una cuota mensual. ¿Y arancelarla? Bueno, de vuelta, vos llamala como vos quieras. Yo la llamo. ¿Qué es pagarle por mes a una escuela, Gastón? ¿Qué es pagar Netflix por mes? ¿Quién paga hoy, Juan? ¿El gobierno no le paga a la escuela? ¿Está arancelada la escuela? ¿Le paga el gobierno? No es pública. ¿Paga el gobierno? No, ¿alguien pública, paga? Es justamente pública. Bueno, y esas también van a ser públicas. El derecho universal. ¿Cómo hace público que si te pide una ley, cuota vos? Básicamente lo que dice mi ley es que van a competir y van a mejorar Gastón, la educación. La escuela es pública. Todo lo público lo paga el gobierno. El gobierno lo paga, bueno, el Estado. Ahora, todo el Estado. Ahora el gobierno. Es público por ahora eso. El gobierno no le va a dar más plata al director ni al docente. Se lo van a dar a los padres y los padres van a elegir en qué institución ir para que la institución compita. Sí, igualmente tiene un problema de Milei en eso, más allá de la pobreza. El docente va a cobrar igual, porque ¿quién le va a dar la plata? Hay un problema, el director, de los porteños y los bonaerenses que tienen... Acá para, no existe, el director, país no existe la escuela privada. El director le va a dar la plata al docente. Le va a decir, ¿cuánto ganabas hoy? ¿450.000 pesos? Tomás, 450.000 pesos. ¿Por qué? Porque los chicos que teníamos siguen viniendo. Ahora, si un pibe o la familia dice, che, ¿vos sabés que en la escuela 2 me contaron que es mejor educación? Agarra su platita y se va. Y esa escuela pierde una matrícula. Bueno, y cerrarán escuelas. Bueno, es que la parte de la competencia es esa. Y pero la escuela, es estar a la altura del nivel. ¿En la en serio querés plantear competencia en la educación? ¿Vos lo planteás o lo planteás? Pero pará. No, porque... Tenemos, ¿cómo accedes a derecho educativo si van a cerrar escuelas, Gastón? La decadencia que tenemos hoy en educación está planteada con el sistema que hay. ¿Cambiémoslo? No, podés mejorarlo como en este. ¿Cómo? ¿Cómo va a cambiar? No, es una barbaridad. Bueno. Y además tiene una mirada porteña, porque hay un problema que tienen los porteños y los bonaerenses, los provincianos. Vos mirá, escuchá los programas de radio, yo escucho siempre. Ayer estaban hablando en la previa nuestra, en el programa de Vilauta, de lo que aumenta la cuota de la escuela. Es una realidad de pocos. Uh-huh. En las 22 distritos restantes no existen, casi son en porcentaje inexistente la escuela privada, es pública. Uh-huh. O sea, cuando dicen, meten en la inflación un gasto que el 22 provincias no tienen. En el índice de inflación se mete educación. Porque en CABA no hay tanta escuela pública, entonces hay privada. Y en provincia hay muchas, pero también en privada. Es un problema es un problema del centralismo porteño. Acá en Santa Rosa hay escuelas privadas. ¿Cuánto va? ¿El 2% de la población, Gastón? No sé cuánto va, no tengo ni idea. No va nadie. También sé que si hiciéramos una encuesta de las familias que llevan sus hijos a la escuela pública, muchas, no todas, muchas... Y de la escuela privada también te dirían, pasa porque le pagan la cuota. Elegirían la escuela privada, Juan. Acá en Santa Rosa yo te lo garantizo que si hiciéramos una encuesta... No sé. Bueno, si Milei plantea este plan, mucha gente que hoy va a la escuela pública seguiría mandándolo... Milei es su propio problema. Pero tendría... En ese caso Milei va a tener marcha todos los días, claramente. Si vos eliminás un derecho, en ese caso... Pero ¿cómo va a eliminar un derecho si le da la plata...? Si cerrás escuela, eliminás derecho, Gastón. Pero pará. Milei se empieza a socavar su poder político al otro día. Si la escuela se autogestiona, ¿no la está cerrando? No sé, ¿eso es privatizar la escuela? No. Bueno, ¿es debatir la privatización de la escuela? Bueno. Bueno, eso por ley se también. Va a debatir, digo, se va a debatir. Eso por ley también, que lo sepa, quiero, no es por decreto, eso quiero, es por ley. No sé. ¿La escuela pública es por ley? No, pero no la va a cerrar, le va a cambiar el método. No de puede, si no es por ley. No, vos no podés cobrar cuota, es ilegal en la educación. Hay no que leer sé, la ley, Juan. Gastón. Bueno, por eso, este hombre habla desde la facilidad, lo hace a propósito, porque es consigna, porque no creo que sea un ignorante. Pero en Argentina, si vos querés cobrar, es lo que quiso hacer Patricia Bullrich y saltó volando a los 10 días. El sistema quiso privatizar junto con López Murphy la universidad. Volaron. Juan, el sistema está acá. Volaron. El sistema está acá. Nos da chicos brutos que no saben. Tanto que salen, no saben cómo es la ley. Que salen. Como salen, este hombre bruto, no sé si es bruto, que quiere modificar cosas por decreto en un país que no se puede. Salen a la universidad o al trabajo con mal desempeño. Salen mal, Juan. Este sistema está fracasando hace años. ¿Sí? Y lo está bancando un sistema político que viene haciendo agua. Ahora, lo que plantea Milei es disruptivo Y es diferente. Mucha gente que dice, che, si hasta acá mi hijo fue a la escuela pública y no sabe hacer la O con el culo. Perdón que lo diga en francés, ¿no? Pero me gusta a veces hablar en otro idioma. Digo, no sabe escribir, no sabe resumir, no sabe las cuentas básicas, no sabe resolver un problema matemático, no sabe de historia. Bueno, viene Milei y dice, che, con este sistema probablemente mejore la educación. ¿Qué sé yo, Juan? Si hace 40 años que venimos con este sistema educativo y tenemos pibes burros... Lo siento. Bueno, ponele después, la contemos después. No, es la ley de Sarmiento, es la misma. Digo, y tenemos pibes burros. La ley liberal. ¿Por qué no cambiar? La ley de educación liberal. Está bien, digo, pero ¿por qué no cambiar? Y esto es lo que plantea Milei. El debate que vos y yo estamos teniendo acá es el debate que se está dando en las familias. La diferencia es que vos y yo somos un solo voto. Afuera, lo que nos están escuchando, son un montón de votos. Este es el punto. Y por eso digo, ¿lo van a combatir a Milei con la tapa de la arena? ¿De verdad? No. Con esto sí. Con esto sí. Privatizar la educación sí va a tener un combate. En... Por eso está bueno lo que él está haciendo, porque está tensionando Juntos por el Cambio. A ver si se sincera que es como él. No creo que todo sea como él. Y si no, colocamos que le dice él, socialdemócrata, le dice como insulto. Uh-huh. O son socialdemócratas, uh-huh. Que gran parte tiene razón, porque la UCR se identifica con eso. Y algunos sectores Juntos por el Cambio sí. Uh-huh. ¿Y qué valores tienen? Digo, ¿por qué son socialdemócratas? Porque tiene muy pocos valores socialistas llamados así. Uh-huh. La educación pública, la salud pública y nada más. Uh-huh. ¿No? Y supuestamente la seguridad. Ahí no sé si la gente, el tipo que tiene un plan de empleo hoy, dos, uno él y otro su mujer, dice, y mi hijo ya con esto ni siquiera plan de empleo va a tener, porque este me va a cobrar la escuela, me va a cobrar el hospital, y ahí yo no tengo cómo pagarlo. Pero la plata se la va a dar Milei a la gente. Sí. Sí, dale. Sí, te creo. Bueno, acá tenemos mensaje 15. Pero es por ley, Gastón. Una cosa que queda claro. Él tiene que reformar. Todo lo que él dice para hacerlo por decreto, tiene que reformar la Constitución. O va a ser un golpe de Estado. Bueno, capaz que tienen pensada ambos. La reforma de la Constitución lleva 2 años. Perdió el mandato. Bueno, por eso. No le cumple nada a nadie. Bueno. Son dos. O hace un golpe de Estado, que cerrar el Congreso y manejarse por decreto, que es algo lo más, no lo va a, ahí, ¿qué te pensás que hace el Fondo Monetario o qué hace Estados Unidos con las no democracias liberales? Le hacen lo que le hicieron a Venezuela, te empiezan a hacer, digo, porque las medidas que él propone cierran el país al mundo. Claro. Si él se convierte en un dictador, cierran. Acá nos escriben al 1562-5200 y dice, Milei no va a arancelar colegios ni va a cerrar colegios. Le da la potestad a las familias de elegir el colegio, y con lo que abona al colegio, plata que le va a dar el Estado, se autogestiona el colegio. Sí, el libre mercado le da trabajo a todo, pero las despensas están cerrando. Bueno. La anónima se comió todo el supermercado pampeano. Pero digo, evidentemente... ¿Cuántos supermercados pampeanos hay? El Gaviani nada más. Antes estaba el Lucero, estaba el Ital. ¿Cuántos había antes? Digo, la competencia capitalista no es sincera, no es mano a mano. Van a cerrar escuelas y van a dejar gente en la calle. Porque así es el capitalismo. El capitalismo tiende a la concentración de todo lo que toca. Por eso, el capitalismo, no el comunismo, se reserva para sí la obligación de brindar seguridad, salud y educación. Le deja al mercado todo el resto. Bueno, Milei no está proponiendo volver al siglo, al debate previo del el capitalismo naciente, que es el que se lo puede pagar, se lo paga, y el otro a llorar a la iglesia. A llorar a la llorería, como dice. Eso es lo que, si esto lo llega a hacer, yo no sé, después lo quiero ver el 11 de diciembre si lo puede hacer. Legalmente no puede hacerlo. Hay que ver si llama a los militares, hay que ver qué hace para imponer un cambio ilegal. No, porque vos lo planteas así, Juan, y digo, nadie va a poder cambiar nada. Nadie, Juan, porque hasta que tengan la mayoría, hasta que tengan las mayorías en las cámaras, va a pasar 3 gobiernos, Juan. No. Entonces, no es la mayoría. Por ahí capaz que arranque diciendo reformar la Constitución, que sea su primera medida, y mientras tanto y le explique a la gente, digo, yo fuera Milei quiero hacer esto. Miren, argentino, argentina, dado esta, usted me eligió democráticamente, esta democracia no permite llevar a cabo mis propuestas de golpe. Para eso tengo que modificar la Constitución. Inicie un proceso de reforma constitucional. ¿Para qué? Para que la escuela la pague, para que todos paguen una cuota en la escuela, para que todos paguen una cuota en el hospital, para que se acabe, todo lo que él quiere. Para que sea legal portar armas, para que sea legal vender órganos y para que sea legal, en vez de adoptar, comprar chicos. Esto no estoy forzando nada porque lo dijo él. Llamo a una reforma constitucional para que mis ideas que ustedes votaron sean aplicables. Eso sería lo correcto. En democracia. Ahora, si se cree el emperador de Argentina, lo va a hacer como una dictadura. mete a los militares, cierra el Congreso y hace lo que quiere. También es una vía. Pero son las dos posibilidades que tiene. Bueno, acá hay mucha reacción con el tema de las escuelas. Obviamente, pienso que son todos seguidores de Milei lo que nos están escribiendo, porque están a favor. Dice, hoy los chicos no aprenden en las escuelas y además de eso, bueno, los que quieren aprender los cagan a palo. ¿Y qué responsabilidad tiene el docente? Bueno, hay un sector social que dice que tiene responsabilidad. Ah, porque el máximo referente de los libertarios de La Pampa es empleo público y docente. Digo, no, está bien. ¿Es responsable pero, o no? No, pero... Ah, bueno, Juan, ¿viste cuando yo te esfuerzo las discusiones absurdos? Juan, hay un sector social los que estaban allá eran casi todos docentes. Juan, hay ¿no un son responsables de la educación de La Pampa también? Bueno, el sector... Son libertarios, de mi ley, Pero bueno, no importa de qué sector son. Acá no hay está que hacerse cargo de los problemas. Acá no está defendiendo un trabajo. Sí, señor, la contradicción. Si que me viene a decir que van a hacer lo que no están haciendo. Es como Massa, me propone si un mejor país y hoy está haciendo un país de mierda. Si vos sos docente. Y el docente que hoy da clase me propone una mejor educación y no cumple con su trabajo. Si ¿qué querés que te diga? Si vos sos docente y un día te cuestionan, quizás tengas que dar una explicación. Si un día te obligan a rendir y a prepararte de otra manera, quizás lo tengas que hacer. Si un día te arancelan la escuela, quizás vaya a pasar. ¿Por qué cerrarnos a pensar que no puede pasar nada? Y todo tiene que ser igual. Puede pasar. No puedes tocar a los docentes, no puedes tocar a la escuela, no puedes tocar a los gremios, no puedes tocar. Sí, vos lo estás diciendo. Pero por ley. Que va a haber marcha, que no le va a dar el quórum, que se va a convertir en un dictador, que Estados Unidos lo va a... Bueno, Juan, yo te escucho y siento que estamos hablando de esto. Me estás minimizando, te estoy diciendo, en el marco legal que hay en Argentina, todo lo que él quiere tiene que pasar por el Congreso. Ese marco legal está pensado para que todo siga igual. Bueno, cámbialo. La única que te queda es cambiarlo. No sé. Pues él tiene la oportunidad de refundar el país según sus ideas y gana la presidencia. Bueno, que piense un país nuevo de acá a 200 años en sus ideales, pero para eso hay que refundarlo. La sociedad se construye por consenso, el contrato social es eso. Lo que él quiere hacer, no existe el contrato, no está el contrato social vigente para que venga un emperador y nos diga cuánto nos va a cobrar impuestos, cuánto voy a pagar la escuela, cuánto voy a pagar la salud y nos pongan los milicos para hacérmelo cumplir, que esto es los reyes del medioevo. Está bien. Está tenés bien, que cambiar el bien, contrato social está para bien, eso. Hoy no bien, tienes, bueno, hoy bueno, lo están votando, no lo están diciendo, sos el emperador Milei. No es lo mismo. Lo están votando para que gobierne como gobernaron todos los demás. Más reforma mensaje. Laboral es Congreso. Reforma impositiva es Congreso. Más mensaje, 1562-5200. Con el criterio de Juanjo, el 2% que sacaron los que cortan calle no tienen derecho. La voluntad popular se respeta. Milei ya tiene 7 millones de votos sin estructura. Están pisando. Jamás hubo un voto tan genuino. De hecho, los están pisando. Nah, jamás. Yo esto lo aprendí uno de leer filósofo y esas cosas, pero los maximalismos saquémoslo. Nadie es todo y nadie es nada. No, derecho genuino. Es una palabra excesiva. También es un voto genuino el que votó a Patricia Bullrich, Larreta. ¿De qué hablamos? Claro. Hay un voto genuino en la izquierda. Eso es ponerte en superior y poner que tu voto... No. Bueno, pero, todos los votos son respetables. Pero Milei ganó. Milei está ganando en las leyes democráticas. Milei ganó insultando a la izquierda, Juan. Bueno, esto también está hay que decirlo. Sí. La izquierda sacó el 2% y Milei sacó el 30%. Está perfecto. Y si te estoy diciendo, Milei, yo te lo cuestioné como democrático. Nos hace pensar que si la izquierda hace 40 años que está postulándose y siempre saca el 2%, y Milei apareció ahora. Pero y sacó el 30%. No, la izquierda, el problema de Argentina, para Milei el peronismo, no la izquierda. Lo que decís vos de lo que se puede hacer o no, la izquierda lo hace y viola las leyes, Juan. Y la izquierda lo hace. ¿Qué leyes viola? Las leyes de convivencia social, por lo menos. Leyes jurídicas, Me imagino que si te corto el tránsito en una ruta o en una vía de circulación, está violando la ley. Si la justicia falla, no hay problema. Es bueno, y por eso te digo, ¿por qué Milei no podría violarla a favor de su gente? Si la izquierda lo hace a favor de su gente. Porque acá también tenemos que ser sinceros, Juan. Pero no cambia. Nosotros vemos que hay un montón pero de gobernantes. La izquierda no te hace vender órganos, comprar bebés, bueno, pagar la escuela ni pagar la educación. ¿Qué es lo que él quiere hacer de manera ilegal? Milei no te va a obligar a vender órganos. Milei lo que está diciendo es... el marco legal para que eso sea posible. ¿Estás mal económicamente? ¿Estás mal? ¿Alguien leyó la ley del Incucay? Primero, tienes que... Mirá lo que tiene que hacer. Digo lo que dice Milei. No sé, yo no estoy de acuerdo, pero digo... Yo te digo lo que dice Milei. La ley que permite la ablación de órganos está inserta en es un anexo del Código Civil argentino. Digo, mirá, fíjate lo que tenés que cambiar. Porque primero para poder... Está todo pensado para que nada cambie. No, Juan, no es así. Todo pensado para que nada cambie. Déjame te lo explico porque si no... Dale, explícamelo. Nos quedan 3 minutos. Es cortito. ¿Por qué lo tuvieron que meter en el Código Civil? Porque el Código Civil es el mismo del aborto. El aborto también terminó siendo anexado en el Código Civil. El Código Civil de Vélez Sarsfield, copiado de Freitas en Brasil, se establece cuándo empieza la vida y cuándo termina la vida. Por eso la discusión del aborto era el cuándo empieza. El cuándo termina, tuvieron que hacer una ley que modifica lo que pensó Vélez Sarsfield en 1880, porque, ¿qué pensó Vélez Sarsfield? Muere cuando se deja de respirar. Claro. Bueno, la ablación de órgano se hace con la respiración andando, el corazón funcionando. tuvieron, ¿entendés? Claro. Tuvieron que modificar el Código Civil. Uh-huh. Un código de fondo. Sí, sí, sí. O sea, y así es como se tardó, se demoró en aceptar la donación y ablación de órganos. Es lo que debería hacer Milei si quiere refundar el país en sus valores. Uh-huh. Y ese es el nuevo contrato social. Así lo han hecho todos. Más mensajes, 1562-5200. Yo creo que después de 40 años de que gobiernan los mismos, la gente está cansada de todos y lo van a votar al peluca. Es más, no sé si no saca más de 50 puntos y le plancha el lomo en la primera vuelta. Es muy posible. Y tiene razón en lo que dice. Pero yo le voy a decir una cosa en favor de la izquierda. La izquierda nunca gobernó, muchachos. No sé, que no se dejen llevar porque el peronismo... La izquierda nunca gobernó. Justo acá nos escribe alguien... ideas son... las mías, las que yo defiendo, marxista, nunca gobernaron. Justo acá nos escribe alguien al 1562-5200 que dice, la izquierda quiso voltear al gobierno de Jujuy. ¿Quién es más democrático? No sé, Jujuy ganó Morales, ¿no? Ganó Milei también. Mm. Bueno, no, pero digo, en base a esto de violar la ley, ¿no? De por ahí de querer ¿están hacer presos? Un golpe se los mete preso, sí, Morales. Cuando la ley... No, pero por eso... ¿Y están presos? Vivimos en un país donde cometieron pareciera... un delito para Jujuy y están presos. A ver, Juan, vivimos en un país... No es cierto. Sí, sí. El caso de Jujuy están presos y procesados judicialmente. Digo, vivimos en un país que pareciera. Si no vamos a la dictadura que lo hace desaparecer. Pareciera. Tiene que aplicar la ley. Que cualquiera puede hacer lo que se le canta y no hay consecuencias. Sí, por ejemplo, Milei no iba a trabajar, venderse como el primer trabajador y faltar a todas las sesiones del Congreso. Ser un vago del Congreso. Entonces. Nadie le hace nada. ¿Quién le hace algo a él? Si Milei transgrediera la ley en un país donde no pasa nada. Al Congreso. En un país donde no pasa nada, ¿qué problema habría? De hecho, no le pasa nada porque no está yendo a trabajar. El tipo cobra un sueldazo y no está... Pues ya lo dejó de sortear. Bueno, no, sí, ¿dónde lo sortea? Hay y tiene no sé cuántos asesores. Perdóname, dejó de trabajar el tipo. Hay cuestiones... Le pagamos todo. Es un planero rico del Estado. Bueno. Y nadie le dice nada. Y aparece como el emergente. Hay cuestiones en el Senado o en la Cámara de Diputados, no sé dónde está Milei, que tiene que ver con las ausencias. Vos no podés, además, con su compañera Villarruel. Vos no podés faltar sin avisar. Digo, porque hay faltas que después se computan, eso ya también una vez lo vimos, no me acuerdo con qué diputado. Acá en La Pampa, yo no desconozco el Congreso, desconozco el reglamento del Congreso. Acá en La Pampa tiene que pedir licencia. Dicho esto, si llega a determinada cantidad de faltas, tiene una sanción. Bueno, está faltando. Vos en tu trabajo, si faltás 10 días al mes, ¿te echan o no? Bueno, no, yo no soy empleado. No, porque soy jefe, pero digo, si fuera empleado, ¿te echan? Él puede faltar 10 veces al mes, nadie dice nada. Nos vamos, 2 minutos, ya llega Caro Sogo Laurenzano, ya llega, estás ahí, quédate en la continuidad de la 92.9, quédate con Radio La Red, nosotros nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana, claro que sí, con el amigo.